17 de febrero. Deja la ira y desecha el enojo, no te cites en manera alguna a hacer lo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Salmo 37, versículos 8 a 9. Buen comienzo de semana. Probablemente te estás preparando para cumplir con tus quehaceres o ya estás de regreso, pensando en tu descanso. ¿Cómo fue tu día? Quizás tengas algunas situaciones en las que pensar y empezar a resolver. Este salmo, ciertamente hermoso, nos invita a la reflexión. No sé tú, pero he notado en los últimos tiempos una escalada significativa de sentimientos de ira en los ámbitos sociales, con gritos, insultos y gestos poco educados hacia otras personas. Y el texto del salmista nos invita a no dejarnos llevar por la ira, por el enojo, por aquello que nos altera y no nos permite pensar con claridad. Porque cuando nos invade el enojo o la ira, no es posible actuar ni resolver nada. Poder hacer que la sociedad y los ambientes donde te mueves sean diferentes depende de cada uno, de la disposición a realizar las cosas de una manera distinta, con amor, comprensión, educación y cordialidad. Que Dios te regale un hermoso y bendecido tiempo. Narciso Weiss para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.